partir de este momento, Dialogando Juntos, un programa de base política de gestión 2020. Nos encontrás en AM1580, Radio 26 de Julio, todos los jueves de 16 a 20 horas. Nuestros teléfonos 4233 4848 y 4233 5560. Con la conducción de quien les habla, Iván Ibáñez y Mario Bonardi. Colaboran con nosotros, como siempre, Juan Lagraña y Pablo Capdevila. Nuestro operador en este día es Javier. Y nuestro Twitter, arroba BPG2020. Y el Facebook es Base Política de Gestión 2020. Bueno, vamos a reflexionar un poco escuchando algo muy interesante. Yo tengo que decir primero buenas noches a toda la audiencia, ¿no? Y vamos a escuchar algo muy interesante que hizo la gobernadora previo a... Digo, esta vez es de verdad, esta vez con Cambiemos, porque creo que en otras oportunidades a los argentinos, hablé del 89, del 98, del 2001, se les mintió mucho, incluso en el kirchnerismo. Entonces, por eso digo, esta vez es de verdad. En segundo lugar, yo no elegí vivir en una base militar para que mis hijos no tengan problemas de inseguridad. Yo vivo en una base militar porque doy peleas que ningún gobernador dio. Porque dejaron una bala en mi casa. Porque entraron a mi oficina de noche dos policías. Porque tuve amenazas con una persona que tenía una granada en su casa. Porque amenazaron a mi familia más de una vez. Por eso vivo en una base militar. Y me encantaría no tener que vivir ahí y poder vivir en la misma casa que viví toda la vida, con rejas, en el medio de un barrio, porque yo nunca viví en un country. Una casa de clase media que todavía estoy terminando de pagar con un crédito. En segundo lugar, en lo que hace a parte de las cosas que dijiste, en lo de las mineras me quedé, porque es un tema que se ha hablado mucho. Las retenciones a las mineras que se liberaron para poder sostener, entre otras cosas, el trabajo de los trabajadores que estaban trabajando y que peligraba, porque se estaba limitando la capacidad de exportar. Y hoy sabes que las mineras, gracias a que se liberaron las retenciones, por ganancias pagan 7 veces más que lo que dejaban por retenciones. ¿Y eso a quién terminó beneficiando? Entonces me parece que hay tanta cosa prejuiciosa, sin profundidad, pero ahora sigo, puedo seguir. Los jubilados. Se murieron, Graciela lo cuenta siempre, 75.000 jubilados esperando que les pagaran los juicios. Se murieron esperando que les pagaran los juicios. Y hoy, el que hizo juicio y el que no hizo juicio también, está recibiendo lo que por derecho le corresponde por el trabajo de toda su vida. 1.000.000 de jubilados. Hablaste también, porque fueron pobreza cero. Hablamos de pobreza, sí. Hablemos de verdad de pobreza, porque ahí sí que me enojo. Me enojo porque hay tanta hipocresía y doble discurso, recién lo dije. No querían decir la pobreza que había. No la querían ni mostrar, les daba vergüenza la pobreza que había tenido la Argentina mientras crecía, como decían ellos, a tasas chinas. Y todos recorríamos los barrios y sabíamos lo que estaba pasando y cómo se estaba llenando de droga y de narcotráfico. Ni lo mostraban, eso no era parte de la Argentina, esa no era la Argentina real. Toti lo sabe porque estaba ahí, no porque nadie se lo contó y porque sigue viviendo en el mismo lugar. Esa pobreza es la que queremos reducir. Y sí, pobreza cero es un concepto para que la gente sepa que, como Mauricio dijo, él quiere que evalúen su presidencia por eso. Si Cristina hubiera dicho eso, probablemente hoy no podría explicar qué le pasó con el 30% de la pobreza y cómo creció la Argentina. Entonces, hablaban de los pobres y yo te desafío a que en el conurbano, Diego, que vos sos del conurbano, vayas a un barrio en lo profundo del conurbano y me encuentres una oficina del Estado, una, de la que quieras, nacional, provincial, municipal, 12 años de gobierno, una oficina con un empleado público que atienda a los pobres, una. No hay. Anda a Puerta de Hierro, ahora sí hay una de lances que pusimos nosotros. Anda a Puerta de Hierro, anda a San Petersburgo, anda a Itatí, anda a La Cava, anda a La Rana, anda al barrio que quieras donde hay pobreza y me digas dónde hay una oficina del Estado. El Estado presente los punteros, presente los narcos, presente las organizaciones que terciarizaban la política social. Y me hablas de compromiso con la pobreza. ¿De verdad me estás diciendo? Yo digo, hay una hipocresía que indigna. Te digo la verdad, yo no soy de las que se enoja, me mantengo tranquila, pero me rompo el alma y el que te jedi todo el día recorriendo el conurbano. A mí la pobreza no me la cuenta nadie. Hace 10 años que recorro las villas. Entonces, hablemos de verdad. Íbamos a terminar, yo vine a este programa y escuchaba que íbamos a terminar con los beneficios sociales. Yo iba a los barrios y las mujeres llorando me decían, si no votamos a Néstor y a Cristina me van a sacar la UH. Y ustedes decían que íbamos a sacar la UH. No solo no la sacamos, los hijos de los monotributistas la cobran hoy y antes no la cobraban. Y hay más asistencia alimentaria. Y los planes de Argentina Trabaja y todos los programas de trabajo se sostuvieron y se aumentaron. Y hay un programa Empalme. Hoy alguien que tiene un plan puede ir a un trabajo decente y acceder a un trabajo decente y sostener su plan 2 años como parte de su salario. Entonces, esas son cosas que no pasaban. Y no me corran con el trabajo, recién lo dije. No me corran con el trabajo, porque cuando yo llegué tenía 2.500 obreros de Cresta Roja protestando en la ruta porque habían cerrado. Porque en enero del 2016 me llamaron de azul un sábado a la tarde el ministro de Trabajo para decirme que un empresario kirchnerista que había hecho un negocio con el gobierno dejaba 170 trabajadores sin laburo y hoy laburan 500 y van a tomar 400 el año que viene. No me corras con el pueblo Zárate Campana porque los empleados no eran de Atucha, eran de obras que no existían y pertenecían a la UOCRA y nosotros le estamos buscando laburo. Y Tenaris, que despedía y generaba salarios de suspensión, y generaba salarios de ficción, de suspensión, y generaba salarios de suspensión en enero de 2016, no ahora, en enero de 2016, hoy está tomando 500 personas. Entonces yo te puedo decir con nombre y apellido dónde están tomando trabajo. ¿Y qué pasaba en enero y en diciembre donde yo estaba ahí peleando para que no despidieran a la gente y para que la sostuvieran? Entonces, no solo hay más trabajo, que por supuesto no alcanza, que claro que no alcanza, si tenemos 3 millones de personas con problemas de empleo, no solo hay más trabajo, cuidamos el trabajo y bancamos al trabajador. Bueno, siendo las 19 horas 7 minutos de este hermoso día jueves 17 de agosto. Día de General San Martín, en conmemoración a la muerte de General San Martín. Efectivamente. Y bueno, cuyo feriado se traslada por esas cosas inventadas en la década pasada, es un feriado puente, o sea que conmemoramos la muerte de alguien y nos vamos todos de joda. Claro. El lunes. Encima alguien que verdaderamente dio su vida por... Sí, escuchaba hoy alguien que decía, hay un montón de gente que dio su vida por la patria, dice, y hay un montón de hijos de puta que vendieron la patria para estar de joda toda su vida, ¿no? Claro. Y bueno, hablando de lo que estaba diciendo la gobernadora, que realmente, la verdad que habría que ponerlo todas las semanas, lo que dice ella, porque nosotros, el otro día justamente estábamos hablando, el conurbano profundo. No hay nada, nada, nada. Y realmente esa es la transformación que Cambiemos en 2019 cuando sea, digamos, tenga el poder ejecutivo en Almirante Brown y con más cantidad de concejales ahora luego de las elecciones próximas, porque estas fueron las PASO, es lo que hay que empezar a cambiar. Nosotros tenemos que cambiar el conurbano profundo y que la gente empiece a creer que tiene esperanza de estar bien. Porque la realidad es que hoy la gente desgraciadamente ha dejado de creer y acepta esta situación como normal. Acepta vivir en el barro, acepta no tener agua, acepta no tener cloacas. Entonces todas esas cosas que la gente acepta normalmente es lo que tenemos que tratar de inculcarle para que deje de aceptarlas. La gente tiene que darse cuenta que tiene que haber un cambio. Y ese cambio lo va a generar solamente la propia gente cuando elija gente que realmente se sienta y que camine los barrios y que, como dijo la gobernadora, se rompa el upite caminando los barrios. Y eso es verdad, porque cuando se hacen las famosas timbradas que pueden ser tomadas como propaganda política, que indudablemente algo de eso tiene, no vamos a andar discutiendo, pero también es la realidad que se camina puerta a puerta y se habla con la gente. En el caso contrario hay que venir a Drogué o a la delegación a pedir por favor que te atiendan. Y no es el caso que nosotros queremos, no es lo que quiere el partido Cambiemos, no es lo que quiere el doctor Carlos Regazzoni. Y bueno, discúlpame, Mario, que tuve que levantarme la silla otra vez, el hombre este que llama para molestar. ¿Cómo mienten? Dice. Entonces que se lo diga a la gobernadora, ¿no? Que, claro, sí, es la voz de la gobernadora sobre hechos reales. Dicho sea de paso, hoy vamos a comentar que se dio el aumento, que es por ley. Pero, se dio el aumento para los jubilados y las asignaciones familiares, el 13,3%. Es por ley. No vino graciosamente Macri y lo dio. Pero para todos los que estuvieron metiendo miedo, diciendo que justamente esto es lo que no iba a hacer Macri, acá lo tienen. Claro. O sea, y es más, no solamente hizo esto, porque justamente hoy estaba escuchando y se puede hacer un análisis que es muy difícil de hablarlo ahora en la radio y que lo entienda la gente, y este señor que lo comprenda, que es difícil que él comprenda lo que yo hablo, porque evidentemente él escucha con una oreja y yo hablo con la boca para el otro lado, entonces indudablemente es muy difícil, es una lástima. Pero cuando vos tenés un proceso inflacionario que va bajando, cuando va bajando la inflación, el cálculo por el cual se toma la jubilación supera a la inflación. Al revés, sucede lo contrario, porque esto se toma, es retroactivo, los cálculos se hacen por una serie de números y situaciones que la verdad que no lo traje ni escrito y es muy difícil entender. Es complicado. Sí. Pero la realidad es que, como viene bajando la inflación, a los jubilados este año, o sea, le dieron un 28% de aumento. ¿Sí? Y creo que la jubilación, lo tengo por acá, ya lo voy a encontrar, pero anda la jubilación, perdón, la inflación anda en el orden de los 23% en los últimos 12 meses, sí, en el mismo periodo. O sea, 28% es lo que dieron a los jubilados y el 23% fue la inflación en los últimos 12 meses. O sea, hubo una recuperación. Que por supuesto, 7.246, que es lo que quedó la jubilación en este momento, todavía no alcanza. No alcanza. Eso está fuera de cualquier discusión. Ahora, también es cierto que el sistema jubilatorio digamos, está muy ampliado porque está incluido un montón de situaciones. Fíjate que hay 7 millones de jubilados y pensionados. Un millón y medio de pensiones no contributivas más pensiones para adultos mayores. 9 millones de asignaciones por hijo, que son más o menos 2.200.000 familias. La asignación nacional por nacimiento, perdón, se fue a 1.646. Por adopción se fue a 1.9863. Por matrimonio se fue a 2.466. La ayuda escolar anual es de 1.182 y para los jubilados por cónyuge cobran 339 pesos. Esto es lo que decían y mentían el gobierno de CFK y toda la Cámpora y todos los que estaban dando vuelta alrededor y un montón de orejas que no tenían un poco de impermeable puesto y lo escuchaban. Era lo que decía que Macri no iba a hacer. Hoy como nunca, Macri amplió inclusive toda la base de esta. Ahora, lo que pasa es que hay una cosa que es una realidad. Necesitamos que vengan inversiones, porque lo que aportan para que esta gente, que tiene el derecho de tener esto, porque esto es un derecho, los que aportan tienen que aumentar la base. Si no, estamos en un problema grave, que es el problema eterno, el problema de Argentina. Entonces, si nosotros vamos a pagar impuestos para mantener una determinada cantidad de empleados públicos, que además hay que mantener una determinada cantidad de jubilados, todos en su merecido, necesitamos que se produzca más en Argentina. Para eso hay que traer inversiones. Y las inversiones no se las traen yendo como hoy fue la izquierda a la Cancillería a decir que Maduro es un tipo democrático y que Maduro está bien y mientras tanto el ISIS en Barcelona mataba a 14 personas y asesinaba y dejaba heridos, algunos más graves, otros menos, a 80. Y eso viene a relación porque cuando fue el caso de las Torres Gemelas, que también lo hizo, no lo hizo el ISIS, pero lo hizo en ese momento otro movimiento terrorista, gente como Eve Bonafini dijo que estaba contenta. Entonces, si nosotros vamos a vivir en un mundo conectado donde nos preocupa que venga a visitarnos el principal, o sea, mejor dicho, el vicepresidente de la principal potencia y que venga a hablar con nosotros. Con empresarios. O sea, y ese es el mundo, muchachos. Les presento al mundo. Hay que realmente, ese mundo es el que existe y es el que o vivís ahí o estás excluido. Y dejémonos de ser zurdos que vivimos en Puerto Madero también, ¿no? Porque es muy fácil ser contrario a los capitalistas, pero hacer usufructo del capitalismo justamente, ¿no? Entonces, empecemos a pensar de otra manera, a todos aquellos que están indecisos todavía, que uno los entiende, que estén indecisos, que todavía no se comprende bien. Y hay un montón de cosas que uno no comprende porque no tiene la información suficiente como para poder comprenderlo. Y si tuviéramos la información suficiente, no tenemos los conocimientos para poder entender esa información también. Entonces, empecemos a pensar en positivo y a pensar de que verdaderamente los índices que antes no teníamos, porque no teníamos INDEC, no teníamos el termómetro para saber cuánta fiebre teníamos y por ende el médico no sabía qué hacer para poder curarnos. Bueno, ahora ya tenemos un INDEC que incluso en algunos meses la cifra privada daba los índices de inflación por debajo de lo que después daba el INDEC. Entonces es muy creíble lo que se está haciendo. Hay errores, obviamente, como todo, pero que se van arreglando con el correr de los días. Bueno, sí, justamente la mejor experiencia para ver la gente cómo creía en INDEC es toda la cantidad de caudal electoral que sacó Moreno en la capital, ¿no? Él y Delía. Delía sí. Sacó en la provincia de Buenos Aires el 0,17%. No lo votó ni la mamá. 15.000 personas. Para un personaje que tiene una radio, que manejó unos fondos importantes. Importantísimos. El 0,17%, o sea, 15.000 personas. Delía sacó menos que Biondini, que es un facho, que es un nazi de ultraderecha. Delía, obviamente, lo habrá votado gente también de ahí, pero hay mucha gente lamentablemente equivocada que cree que es de izquierda o que cree que la izquierda hoy puede gobernar el mundo. Porque, y bueno, lamentablemente, lo mismo que Moreno sacó en la capital creo que el 2% de los votos, una cosa así, 50.000 personas lo votaron con todo el despliegue y bueno, y la trascendencia y lo que tenía, lo que es Moreno conocido, porque justamente Moreno es una persona muy conocida, cosa que muchos partidos de izquierda que sacaron menos que él no son conocidos, sacando Vilma Ripoll o Pitrola, que es el que entró, porque Vilma Ripoll también no lo votó nadie, pero Pitrola entró con Del Caño, son los dos de izquierda que, claro, que lograron pasar, superar ese 3%. El piso. Que necesitan acá en la provincia de Buenos Aires. Entonces, toda esa gente realmente hoy está cobrando su merecido. Filmus, bueno, yo digo broma siempre, Reutemann, ¿no? Siempre es el segundo. Y la verdad que en la capital, Cambiemos sacó el 49,55% de los votos. No, 49,55%. Y Filmus sacó el 20,73%. Este otro muchachito de Evolución, Lustó, que también en su momento estuvo con el kirchnerismo, el 13%, y después un país que es Massa, o la gente de Massa, el 3,91%, no tenía gente importante ahí, y el Frente de Izquierda, como decía, el 3,79%, que logró ingresar. Ahora, la verdad, sinceramente, toda esta gente que está siendo de alguna manera castigada, porque acá en la provincia de Buenos Aires, muchos intendentes se jugaron todo el horno, toda la carne al horno para apoyar a Cristina, pero a nivel nacional Cristina no consiguió nada. No consiguió nada. Y bueno, en la provincia quedó, si ves el mapa de la provincia, quedó todo amarillo. Es muy, muy poco el lugar azul. Las principales provincias la conquistó Argentina. Dentro de eso que estábamos hablando, bueno, acá, para decir verdad y decir las cosas como corresponden, en Almirante Brón, para aconsejar, la Unidad Ciudadana sacó el 39,37%. Cambiemos el 25,32, Copeo, que es Serrano, el 8,15, Voltieri, que pertenece, todos pertenecen a Massa, esos dos, el 6,75, Randazzo el 6,65 y el Frente Izquierda 4,25. Igualmente mañana estarían llegando el conteo final, se estaría descontando un punto más para el oficialismo de Brown. Y estaría el segundo, estaría un punto 1,5 arriba. Bueno, lo vamos a tener presente y lo vamos a dar en el próximo programa. Es evidente que algo cambió. Yo tenía como comentario para hacer, porque vamos a hablar un poquito de las cosas nacionales, después ya pasamos acá a la municipalidad, que hay mucho que tenemos para hablar, y nosotros en especial. Y el niño domingo también. Exacto. Bueno, uno de los temas que yo tenía pendiente que quería comentar. Para terminar con el tema de los jubilados, quiero decir que pasándolo a dólares, hay un montón de ítems para poder, pero pasándolo a dólares, los jubilados en el año 2010 estaban en $261, en el 2011 en $344, en el 2015 $320, y en el 2017, ahora con este aumento, están en $411 mensuales. Vuelvo a insistir, no es plata. No es plata. No estoy diciendo algo. Simplemente estoy diciendo que las personas que se asustan y que dicen que este gobierno no se va a acordar de la gente, señores, durante su gobierno estuvieron peor. Cada vez que hago un comentario no digo que ahora se está bien. Estoy diciendo, señores, durante su gobierno hicieron clientelismo político y todo el mundo estaba peor. Lo que pasa es que como decía María Eugenia, tiraban a los pobres debajo de la alfombra. Efectivamente. Esa es la realidad. Bueno, dentro de esos cambios, hoy el oficialismo hizo una jugada media de ajedrez. Vos sabés que dentro de las cámaras estaba el juez Freyle, que era el que tocaban casi todos los temas de corrupción, sí, como segunda instancia. Obviamente el juez Freire era un personaje bastante siniestro, primero porque tenía una cantidad de dinero que está siendo investigado por, digamos, enriquecimiento ilícito. Tiene una investigación, tiene una casa de no sé cuántos millones de dólares, 2 millones de dólares. No lo podría haber comprado nunca. Tenía no sé cuántas camionetas, coleccionaba autos, tenía yate. Bueno, eso es una cosa que un juez, como punto de vista. Y el segundo, bueno, evidentemente era un juez muy... como Yarvide, que renunció en su momento, era un juez kirchnerista. Bueno, este juez lo quisieron enjuiciar, lo quisieron sacar, no le daban los votos a Cambiemos, dentro de lo que es el Consejo de la Magistratura, que está integrado por abogados, políticos, senadores. Dentro del Consejo de la Magistratura teníamos que eran 13 personas, está integrado por 13 personas. Para poder hacer un desplazamiento de un juez o mandarlo a juicio político, se necesita las tres cuartas partes de los votos, dos tercios de los votos. En este caso necesitaban sobre 13 integrantes, necesitaban, por ser un número impar, 9 personas. No llegaban porque había 5 que representaban, entonces quedaban con 8. Y sobre el resto eran 5 que eran del kirchnerismo. Resulta de que había un señor, Ruperto Godoy, que integraba el Consejo de la Magistratura por el lado de los jueces. O sea, Ruperto Godoy ha sido puesto por los senadores justicialistas y estaba integrándolo por el lado de los jueces. Ahora, hay un pequeño detalle. Este señor no era abogado. Si no sos abogado, es muy difícil que pueda estar del lado de los jueces. Los jueces son todos abogados. Obvio. Es condición sine qua non. Bueno, que no se iba, que no renunciaba, que no se iba, la Corte determina que él no puede ser integrante del Consejo de la Magistratura y tiene que renunciar. De hecho, renuncia. No quería, pero bueno, lo terminan echando. En su nombre, los senadores peronistas nombran a Mario Pais. Si no estoy mal el nombre, Mario Pais. Que debía jurar hoy a las 9:30. O sea, se iba un peronista y entraba otro peronista. Fue inclusive hasta una gentileza o correspondía que integrara a este hombre. Ahora, esto lo designaban los senadores peronistas, que, del cual al mando de eso estaba Pichetto, y un grupo de senadores que no eran kirchneristas, pero eran peronistas. Entonces, en una jugada estratégica, con complicidad política, consensuada, con un tipo que molestaba, porque realmente era una vergüenza los fallos de este juez, con... Era una vergüenza el enriquecimiento ilícito, tratando de darle un manchaba mejor... al resto de la gente que integraba el espacio. Tratando de darle un mejor color a lo que es el Consejo de Medida, da que los senadores, que tenían que entregar los pliegos a las 9:30 de la mañana para que este hombre jure, se atrasan en la entrega de los pliegos. No llegan los pliegos a la Corte Suprema, que le tiene que tomar, el juramento. La Corte Suprema dice, señores, si no tienen los pliegos, lo vamos a tomar en juramento a las 5 de la tarde. En ese lapso, el Consejo de Magistratura queda con 12 miembros, con los cuales los 8 de Cambiemos alcanzan. Entonces, lo suspenden al juez Freire y lo mandan a juicio político. Después, cuando llegó este señor, ya estaba todo resuelto. No sé si el juez Freire va a ir a juicio político, pero por lo menos está suspendido. ¿Eso qué hace? Eso hace que las causas por corrupción puedan quizás moverse un poquito más. Prueba de eso es que el Tribunal Oral número 4 de la capital mandó a juicio oral para el 27 de septiembre, cosa que Julio de Vida no quería. Me preparo para aplaudir. ¿No? Que Julio de Vida no quería y por eso había pedido que le hagan juicio por jurado, y el juicio por jurado iba a demorar, obviamente, lo que él pretendía era patear para después de octubre, de noviembre, el juicio.

más flores que metas. La provincia está cambiando con María Eugenia Vidal. Comencemos a cambiar Brown con Carlos Regazzoni, concejal. De Iván Ibáñez para la próxima campaña política. Van a escucharla por todos lados. Por todo Brown, porque ya estuvimos con los muchachos de las otras agrupaciones que les gustó mucho y van a adoptar el jingle para pasarlo. Ellos también ya lo pidieron de dos programas de radio. No es despacito, viste que todos los políticos me han puesto despacito. Rossi en Santa Fe. El cambio, hay que cambiar. Muy bien. Bueno, vamos a... Iván, me gustaría que cuentes algo respecto a las elecciones, pero más que los resultados, que los tenemos, la gente ya los conoce, un poquito... La cocina, los fiscales nuestros, cómo se... O sea, todo lo que podés hablar respecto a esas PASO, que en definitiva no es... Hoy se está discutiendo si Cristina un 0 punto arriba, 0 punto abajo, y la verdad, sinceramente, son las PASO. Sí, sí. No modifica... Nada, solamente la calentura de CFK de no haber podido salir a hablar y ahí perdió todo su corderito patagonio porque ya se calentó. Y olvídate. Mirá, yo la verdad que me vi sorprendido por los fiscales porque uno en la previa, 15 días antes, decía, bueno, van a venir a fiscalizar, pero no, la verdad que se pusieron la camiseta de la democracia. La verdad que sí. Todos los colegios lo mismo, nuestros colegios la verdad que bien, los fiscales bien. Sí, nosotros fiscalizamos con la agrupación cuatro escuelas, la 11, la 79, la 81 y la 43. Correcto. En cada escuela hay una diversidad de mesas y la verdad que no tuvimos problema en ningún lado. No, la verdad que no, y lo más interesante de todo esto es que en un altísimo porcentaje los fiscales se quedaron enganchados para hacer todos estos trabajos sociales que estamos haciendo en Ambiente Brown. Se engancharon, la verdad que... Y encima hay gente que no fue a fiscalizar, que se ha enterado del movimiento que está teniendo la BPG y se están sumando. Se van sumando, entonces sí, eso es contagioso, ¿no? Es muy importante porque, mira, es lo que hablábamos hoy cuando estábamos hablando de lo que dijo la gobernadora. Respecto al Estado en el pueblo, y la gente vuelve a tener una esperanza de que pueda hacer cambiar por modus propio el destino de la provincia de Buenos Aires o el Almirante Brown, que en definitiva ha unido el destino del país, ¿no es cierto? Efectivamente, hay un tema de que la gente de a poco va cambiando la mentalidad, también gente que uno nunca hubiera pensado que podía llegar a acompañarnos en esta cruzada de cambio, nos está acompañando y entre todos nos estamos acompañando, como bien dice Mauricio, entre todos en equipo. Mira, hay un hecho significativo a nivel país. Yo siempre me manejo un poquito con los temas nacionales, ustedes saben, conocen más del municipio y hablan de los temas del municipio. Así es. Pero hay un hecho a nivel país que es digno de analizarse. Rodríguez A, San Luis, 39 años manejando la provincia. Si vos vas a San Luis, están con casas que están pagando 100, 200 pesos por mes, casas hechas, no el caso de Milagro Sala, sino casas realmente hechas, rutas provinciales interesantes, parques industriales florecientes. Una economía regional muy importante. Una provincia bastante bien equilibrada en sus gastos. A ver, habrá corrupción, todos lados, vamos, no vamos a decir que es un salto. Pero venía ganando, y el tipo perdió las elecciones. Y perdió las elecciones por dos motivos, dos únicos motivos. Porque es el motivo por el cual él perdió. Encima echó a todo el gabinete echándole la culpa a otro, haciéndola de siempre. Pero la culpa de él fue, pasó Año Nuevo con Milagro Sala, pues fue el que fue a brindar con Milagro Sala a Ginés, y estaba con Cristina. ¿Sí? Entonces, eso te da un ejemplo, y obviamente los gobernadores no son estúpidos, no son estúpidos, que así como Cristina se quiso sacar a Delía, se quiso sacar a Moreno, se quiso sacar a algunos impresentables, ahora, en este momento, también los gobernadores la consideran a Cristina impresentable. Obvio. Fíjate que de un gobierno, digamos, de un partido nacional, como fue el Frente para la Victoria, hoy es un partido provincial. Y todavía no constituido del todo. Y no constituido del todo, así que, pero bueno... Sigamos con Almirante Brown. No, Almirante Brown, la verdad que empieza a tener esas pinceladas de florecer, de verdad. Disputa el tercer y está en tercer y cuarto puesto del conurbano bonaerense junto con Quilmes, se lo van disputando. Y o sea que es un distrito muy grande que no tendría por qué estar en las condiciones en las que está. Cambiemos está trayendo una propuesta desde la cultura, desde la salud. Desde la cultura, desde la salud, desde la educación. Entonces, bueno, la verdad, estoy sorprendido por lo que está pasando. Sí, realmente estamos en un momento en que realmente hay un cambio y yo creo que vamos a ir a la larga. A la larga se va a ir viendo eso. Sí, no, seguramente que sí. Ahora justamente con la BPG estamos... planificando hacer la construcción durante este mes antes de comenzar la campaña de nuevo, 35 días antes de las elecciones, vamos a hacer un espacio de construcción para que no sea esa campaña voraz donde solamente vas y pegas carteles o te encargas pura y exclusivamente de que conozcan a un otro candidato, sino tratar de ir haciendo lo que dice la gobernadora, llevando siempre el Estado a los lugares donde la gente no tiene la capacidad de movilizarse. Por ejemplo, ahora, ayer estuvimos hasta altas horas de la noche buscando un lugar en los Altos de Longchamps para usarlo de oficina del Estado, que nos lo cedieran, para entregar los certificados de vivienda que da el RENAVA. Explica un poquito ese tema. Básicamente se canaliza a través de ANSES. Yo justamente mañana tengo que ir a la oficina de ANSES de Bursaco para interiorizarme bien, bien en detalle de cómo es el tema. Pero en teoría son esas viviendas que en algún momento se empezaron a otorgar y que no tenían documentación. En algunos casos porque no existía la documentación, en otros casos porque la gente no se va hasta La Plata a buscar la documentación. Vas al municipio y el municipio dice, no, acá no figura, no hay nada de eso. Patean la pelota por otro lado. Entonces la gente tiene que ir a La Plata y por ahí no van porque o no saben ir a La Plata o no saben manejarse en La Plata porque tienen pavor muchas personas de manejarse porque dicen que hay muchas diagonales. Es muy sencillo manejarse también en la capital de la provincia. Entonces, ¿qué es lo que se decidió desde el gobierno provincial? Bueno, traer la oficina al barrio periférico donde se tienen que pedir los certificados. Y bueno, eso es lo que se está haciendo en este momento. Tratando de que en Brown acceder a lugares poco accesibles para llevar lo que el Estado tiene que llevar. Obviamente que el cambio va a ser cultural y de educación. O sea, el cambio económico es algo que va a ir produciéndose, es lento porque el tema de inversiones no es que viene alguien, pone una plata y surge una... O sea, pones una semilla y sale una fábrica. Tiene que haber confianza. Digamos, vos fíjate cómo subieron las acciones cuando esta señora a nivel nacional perdió. ¿Cómo subieron las acciones? Hasta bajó el dólar. Hasta bajó el dólar. Eso es significativo. Es más, lo que le llamaban el famoso riesgo país, que es algo que yo nunca entendí bien, pero aparentemente el riesgo país hace que el inversor de China dice voy a invertir en Argentina y le dé una serie de parámetros macro. Le importa tres cuernos, ni sabe quién es Cristina ni quién es Macri. Claro. Pero el tipo lee una serie de parámetros macro y esos parámetros macro son los que determinan de pronto el riesgo país y todo eso. Perdón. Y eso hace que se ponga plata o no se ponga plata. En la medida que se ponga plata para invertir, como contaba la gobernadora, que cuando ella accedió al poder, es cierto, Cresta Roja, ¿te acuerdas? Estaba en conflicto. Sí, sí, total. Y Cresta Roja estaba en conflicto, se estaban muriendo los pollos, inclusive, no le daban alimento, y habían recibido no sé cuánto subsidio en dinero, y sin embargo se lo había comido todo, el kirchnerismo era eso, y ella consiguió revertir esa situación, y no solamente consiguió revertir la situación, que es difícil, pero hay que revertirla, sino que también comentaba el tema de otra empresa donde había ingresado 500 personas a trabajar ahora. Eso es lento. Eso es lento. Vos, inclusive te voy a repetir, aunque digas, mirá, yo no le cobro más a la empresa, no le cobro más, que no deposite más lo que corresponde por jubilación, que no deposite más lo que corresponde por obra social, que no pague más lo que corresponde por el sindicato, la empresa invierte si ve posibilidades, si no, no invierte. Y es lo otro, bueno, que es la gran lucha que quizás viene en el futuro, que creo que va a ser un acuerdo, es el tema de los famosos juicios laborales, que es un tema muy importante porque... Y sensible. Muy sensible para tomar gente. O sea, hoy hay mucha retracción de tomar gente porque en general después terminás en un juicio laboral. Y no es culpa de la gente, es culpa de un sistema armado. Y mirá, yo te puedo contar una historia de un amigo mío que tenía un kiosco en la estación de Gleu y una persona fue durante una semana a darle una mano y terminó haciéndole juicio como que lo explotaba. Se lo terminó ganando el juicio y el juez jamás vio la causa. Sí, o sea, sí, no, el juicio laboral lo gana el obrero. En un principio, cuando se inició este tema hace muchos años atrás, el tema era que, bueno, la persona más débil era la persona, digamos, el empleado, y de alguna manera el patrón tenía que demostrar de que esa persona no había hecho lo que hizo. Bueno, todas esas cosas son imposibles de comprobar, y entonces se hizo el abuso por parte de abogados, porque lo más triste es que esa persona generalmente se lleva muy poca plata. Claro, es verdad. En un juicio que a lo mejor vos le haces a una empresa por 300.000 pesos, es muy probable que el empleado se lleve 40-50.000 pesos. Claro. El resto se lo lleva el abogado. Es así. Y ahí está el problema, ¿no es cierto? Por eso que el abogado también pedalea para ganarlo el juicio y no para llegar al arreglo, porque en el juicio final es donde se lleva toda la moneda. Entonces, esos son los cambios culturales. Y yo creo que acá hay que convencer a la gente más todavía de que el cambio, y fundamentalmente yo apuesto a que tienen que tener esperanza que pueden cambiarlo, que pueden lograr por ellos, por modos propios, cambiar. Que no va a ser siempre un gobierno peronista el que le ponga la pata encima y le dé migajas para poder sobrevivir. Que ellos puedan llegar a tener su propio ingreso, su propia producción y hasta trabajar de alguna manera. Bueno, y vamos a otro tema muy interesante que está organizando la BPG. Es el Día del Niño. El Día del Niño en el Merendero Los Soñadores de Villa París. Le mandamos un pero saludo enorme a la gente del Merendero Los Soñadores de Villa París. Que están trabajando muchísimo ellos por su cuenta. Por su cuenta. Queda en Quellertas y Montevideo, en Gleu, como su nombre lo indica, en el barrio de Villa París. Y la verdad, nos sacamos el sombrero. Nosotros hemos hecho una gestión de intermediación, nada más, entre el merendero y desarrollo social, para que puedan llegar chapas, tirantes, les llega alimento, pero reiteramos, eso no es mérito de la BPG, eso es algo que ellos lo tienen ganado por derecho, y que desarrollo social se lo hace llegar porque es la obligación del Estado Nacional de que llegue al lugar. No es como normalmente hacen los punteros, que hacen llegar la mercadería a cambio de o irse a una movilización, o ir a votar, o ir a fiscalizar de forma gratuita, etcétera, etcétera. Esa última parte, ir a fiscalizar porque cobras un plan. Claro. O sea, lo he visto con mis propios ojos. Ir a fiscalizar porque cobras un plan. Gratis. Eso es una realidad. Disculpame que también quería mandar un saludo enorme a la gente del Merendero El Sueño de Betty, que también va a participar del acontecimiento de este domingo, y que ellos tienen su fiesta el día sábado. El sábado a las 14 horas. Tenemos que estar ahí nosotros con Juan, dando música, todo eso también en Gleu. Ellos están en la calle Luro, en la calle Luro 806, entre Parravicini, y Almonacid. ¿Qué memoria tenía? Es un GPS. Es un GPS, este muchacho cada vez lo admiro más. Ya es grande. Barrio La Escalante. Paulito, ya es grande para adoptarlo yo. Pero ya no puedo. Todos los días no me acuerdo de dirección. Pero qué bárbaro. Vendelo, yo no sé cómo te guías vos, Pablo. Yo sé. ¿Te cuentas? ¿Cómo te guías vos? Bueno, yo sé que yo llego, pero no por la dirección. Yo sé cómo te guías, Pablito. Me ayudan con un bastón a llegar. Bueno, hemos tenido algunas donaciones de una bicicleta para poder sortear el mismo domingo. Lo vamos a sortear entre. Vamos a dar un numerito a los chicos y bueno, alguno se lo va a llevar. Estamos necesitando también galletitas. Estamos necesitando el que pueda también donar algún juguetito, así, aunque sea usado, que esté en buen estado, lo aceptamos, lo embolsamos, estamos embolsándolo en nuestro local, que está en Avenida, en Diagonal Burguard, 953. Y bueno, ese día van a estar a partir de las 14 horas, y entre las 14 horas y entre las 17:30 horas, actuarán el grupo Miguel y la Nueva Era, unos fenómenos, los chicos, amigazos, van a todos lados, van a tocar en y vivo. Van gratis, ¿eh? Y van gratis. Sí, sí. Grupo Abril, también otro muchacho que va a ser el primer, la primera vez que van a colaborar con nosotros, pero ya los vamos a adoptar también. Después, bueno, vamos a tener muchas otras cosas, vamos a jugar con los chicos, vamos a ver si conseguimos otros espectáculos, vamos a tener un pelotero, vamos a tener un inflable, payasos, metegol, vamos a pasar lindo, vamos a tener música. Habiendo chicos felices, habiendo juegos, habiendo juguetes, habiendo gente con mucho amor, no falla la felicidad de los chicos. No, para nada. Por eso, si quieren enterarse más de esto también, tienen que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, que es Base Política de Gestión 2020. Y bueno, si quieren llamar también, que allá hemos tenido algunos llamados que no quieren salir al aire, pero dejan sus saludos, es el 4233-4848. Hoy nos está operando acá Javier, de manera magistral, siendo las 19:47, con 20 grados y 6 décimas de este día jueves. Mira, como dijo, yo personalmente lo he escuchado al doctor Carlos Regazzoni, soñamos, y hablando de los soñadores, soñamos con que esos merenderos se conviertan algún día en jardines maternales, que los chicos realmente no tengan ansiedad de ir a comer a esos lugares, en el mejor de los casos que reciban alguna merienda o algo en la escuela, que tengan una escuela con un ciclo más completo y puedan tener de alguna forma esa famosa escuela que estaba hablando en su momento Scioli, que ese año iba a poner no sé cuántas escuelas de doble escolaridad, que en esa doble escolaridad se le puede dar de comer, y que estos merenderos pasen a ser jardines maternales, donde las madres puedan dejar a sus hijos para ir a trabajar. Obviamente. Ese sería el país que yo me gustaría conocer antes de partir, ¿no? Y que los clubes de barrio empiecen a ser verdaderos espacios de recreación y de fomentar el deporte como debe ser también, y los espacios culturales en este amadísimo Almirante Brown. Y para eso 2019 está muy cerca, donde el equipo de Carlos Regazzoni y de María Eugenia Vidal va a poder ejercer la posibilidad de poder llevar todo eso a los barrios periféricos del Almirante Brown. Mirá, hay una historia de que son las obras, generalmente se producían a nivel municipal o a nivel provincial, y justamente lo que no tenían eran auditorías. O sea, se hacía obras muy mal hechas, lo vemos, ¿no? ¿Qué más vemos? Son en las calles, pero las ausencias es justamente el agua y las cloacas. Claro. Entonces, todo eso que nosotros veíamos que era, en definitiva, era plata robada a la gente, porque cuando hay corrupción, la plata se la roba a la gente. Eso es lo que tiene que comprender la gente. O sea, vos podés votar, por ejemplo, yo digo, vos votás un partido de izquierda. Bueno, un partido de izquierda va a ser difícil que gane. Tienen sus ideas, es un tema ideológico. Ellos probablemente si llegaran al poder, nacionalizarían todo, cooperativizarían todo, o sea, no existiría la propiedad privada, harían un montón de cosas. Es un tema ideológico. Entonces, ¿vos podés votarlos o no? De hecho, evidentemente, Pitrola y Del Caño sacaron creo que el 3 y pico%, el resto de la gente no lo quiere. Vilma Ripoll tendría que agarrar, comprarse 2 kilos de lana, por eso te quiere el Magneto, porque uno lo quiere. Hacen quilombo, van a la capital. ¿Sabes lo que podría hacer también, Mirna Ripoll? Podría ir a ayudar a César Longues y a Sandra, que están en el local, están embolsando los juguetitos para el domingo. Que le mandamos un saludo a César y a Sandra, que están ahí trabajando denodadamente. Y que colabora mucho con nosotros, no solamente en este momento, ¿no? Pero, a ver, no los votos de la gente demuestra que no los quiere. Ellos van y se imponen y te cortan el Metrobús, que los que trabajan en el Metrobús es la gente que va a trabajar, no va ni Macri, ni María Eugenia van en el Metrobús, es gente que va a laburar. Entonces, esta gente realmente quedó demostrado que no los quiere. El otro tema es que justamente todas las obras que engendra la corrupción, que no se termina, que la gente no recibe agua, no recibe cloaca, no recibe escuela, no recibe educación, no recibe salud, todo eso hoy en día está siendo fiscalizado por el gobierno de la nación y el gobierno de la provincia. Entonces, ¿cuál es el tema de todo esto? Hasta ahora el gobierno tuvo que ampliar la base porque era desesperante el estado de exclusión social que dejó el gobierno anterior, porque dejó un 30% de pobres en un gobierno que recibió millones y miles de millones de dólares de la soja y todo lo demás, dejó un 30%. Bueno, pero ahora lo que hay que hacer es, señores, yo te doy un peso a la municipalidad de Almirante Brown de coparticipación, porque las municipalidades, como la mayoría, reciben plata de coparticipación. Yo te doy un peso y vos lo invertís y después me venís a ver en qué invertiste ese peso y dónde está la obra. Ahí se acabó el clientelismo político. Ahí se olvidó. Se acabó el clientelismo político. Ese tendría que ser el eje justamente de contralor de todo lo que se hace en un municipio. Esta es la última elección, quizás en octubre todavía no, que van a apretar gente para que vaya a hacerle de fiscales. Es la última elección que van a apretar gente para que intentar que los voten. Porque la gente en el cuarto oscuro no los ve nadie, ¿sí? Pero los van a utilizar para que los voten. Esta es la última elección. Y el miedo, como hoy hablábamos de la jubilación, ya no existe. La gente hoy cobra su subsidio a través de una tarjeta donde el puntero no tiene nada que ver. Y eso va a ir avanzando, porque no está todo así todavía. Evidentemente, todo este grupo proceso. De gente... Es un proceso. Ese proceso va a ser que esto es como cuando los colectivos pasaban una planilla y decían, yo tengo 40 colectivos, y esos 40 colectivos le daban un subsidio al gasoil, y hoy, para que el colectivo cobre, tenés que presentar una tarjeta que se llama SUBE. Y a lo sumo, el subsidio te lo dan a vos, no al colectivo. Y ahí estamos viendo. Hace 2 años atrás, a pesar de que yo hace 24 horas que estoy sin luz, hace 2 años atrás teníamos corte de luz por todos lados. Hoy ya, salvo excepciones, cortes prolongados de la gente, inclusive corte de la calle, corte de lo demás, ya no hay. Se han hecho las inversiones. Hay inversiones que tardan. Y falta mucho más. Vos calculás que una obra de infraestructura de tendido eléctrico, calculás que la subestación de Bursaco es una subestación de 132.000 volts y la tienen que llevar a 500.000. Haciendo una explicación técnica rápida, 132.000 volts, hace de cuenta que hay 132 personas que están empujando un semi vacío. Al haber más población que demanda más energía, hace de cuenta que ese camión le empezaste a subir peso. Llegó un momento que con los 132 no te alcanza, no, ni se movía. Le tenés que sumar otros más, ahora le suman a 500. Ya los empezaron a mover de nuevo, pero falta más. Solo se movió el camión. Eso es lo que está pasando con la energía eléctrica. Acá tenemos el ejemplo, el famoso Arroyo Yapeyú, que vos participaste, sí. Vos y Pablo participaron en el momento. Efectivamente. Y eso es una realidad. Y van a seguir pasando cosas por las cuales, obviamente, en algunos lugares el cambio se da más lento. Nosotros estamos en un lugar donde el gobierno a nivel provincial, no el actual, pero el anterior, asustó mucho a la gente, usó mucho a la gente. Los planes fueron muy pacificadores, por decir así, en su momento, y esclavistas, y hoy se está empezando a ver otra situación. El cambio quiere decir que es imparable. El cambio es imparable, por ejemplo, ahora ya tenemos que irnos a pescar, me parece, ¿no? Sí, vamos a poner el jingle, nos vamos a ir con el jingle. Nos vamos con el jingle, ahí está, y nos vemos el jueves próximo. Nos vemos, nos vemos. La provincia está cambiando, con María Eugenia Vidal. Comencemos a cambiar Brown, con Carlos Regazzoni, concejal. Regazzoni, concejal, Regazzoni. para Brown. Vamos todos a elegirlo, regazón y concejal, regazón y concejal, regazón y para Brown. Vamos todos a elegirlo, regazón y concejal, regazón y regazón y regazón y concejal en Brown, regazón y regazón y regazón y concejal en Brown. La provincia está cambiando con María Eugenia Vidal. Comencemos a cambiar Brown con Carlos Regazzoni, concejal.